¡Aquí, Luis! Hola, ¿qué tal? ¡Aquí, Lola! Hola, ¿qué tal? ¡Aquí, Gastón! ¡Hola, qué tal! ¡Aquí, Sandra! ¡Hola, qué tal! ¡Aquí, la música! Brillo de